Moria. Todos me adoraron cuando aparecí y con el tiempo fui creciendo en cada corazón. Con la gente yo crecí, junto a la gente seguí, sobreviví. Por eso soy la que ahora soy. Por eso yo soy la mejor. Fuerte, dura, inteligente y con odio de amor. Soy la madre, artista, amiga que confía en la verdad. Soy la mujer común que busca la felicidad. Moria Kazan, no hay más que hablar. Es el nombre de la diva más amada y popular. Es la estrella más brillante, nadie ha visto nada igual. Ella es tu amiga, ella es tu amiga. Amigos.